¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Si para suprimir del mundo una doctrina bastase con cerrar la boca a uno solo, eso sería facilísimo. Pero las cosas no van por ese camino, porque sería necesario no solo prohibir el libro de Copérnico y los de sus seguidores, sino toda la ciencia astronómica e incluso más, prohibir a los hombres mirar al cielo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, Frontera Radio, y al programa Un Punto Azul, programa, valga la redundancia, de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de física, de química, de historia, de cine, de lingüística y a veces hasta del corazón. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro y del Cristal para Afuera. Antonio Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. Ponte el micro para ti más cómodo, ahí va. Bien, ¿no? Avelino Sáez, hola. Hola, buenas noches a todos. Y nuestra amiga Alicia Martín, ¿no? Romero. Romero, te he quitado el apellido, espérate que te voy a dar potencia. Ahora. Buenas noches a todos. Ahí tienes que hablar con fuerza. Okay. Muy bien. Con muchas ganas otra vez. Ahí. No es lo mismo escucharos que estar aquí presente. No tiene nada que ver. Se siente mucho más la astronomía desde aquí. Ahí va. Nuestro compañero Lito se incorporará, pero está teniendo un leve problema con la tecnología y es que no le arranca el coche. Aunque, bueno, esperemos que llegue. Tiene WhatsApp eso del coche. Yo esta semana. Sí, la batería te la juega, ¿no? La batería o cualquier pamplina. Y además los coches hoy, como son tan eléctricos, antiguamente tú mirabas, abrías el capó y mirabas el Delco, estaba húmedo, no sé qué. Sí. Pero hoy es casi imposible cambiar una bombilla. La electrónica impera en el coche ahora. Yo no sé cambiar una bombilla. Alfonso, ¿te has visto ahora un dispensador de pasta de dientes automático? Sí. ¿En el coche? Para el cuarto de baño. Ah, ah, sí. O sea, que todo va con cable. No hemos pasado, ¿no? De hecho, poquito, sí. Antes era obligatorio llevar las bombillas en las lámparas en el coche. Yo creo ya que no. No es lo es. No es obligatorio. No, ¿cómo la vas a poner? Sí, eso ya es. Hay que ser un ingeniero para toquetear, ¿no? Bueno, antes hemos empezado con una frase, un textito de Galileo. Galileo Galilei. Ahí va. Gracias a él se está celebrando, ya queda poco, del año de la astronomía. Y bueno, tuvo muchos problemas en su época, ¿no? Sobre todo porque descubrió mucho y de golpe, ¿no? Así a sí. Bote pronto, bueno, utilizar el telescopio. Ahí hay ruidos, sí. Alguien se incorpora. Viene uno de los mecánicos, ya nos traerá novedades. Pero el caso, Alfonso, que a mí me llama mucho la atención, es que el telescopio no lo inventó él, sino que ya venía de Holanda. Era considerado juguete, que era de Holanda, que no sé si mal no recuerdo. Sí. Y fue él el que le dio uso para mirar el cielo. Sí, Joaquín se incorpora, se pone en este micro, aunque yo te aconsejaría que te situaras, Antonio, se desplazara un poco para allá y tú te desplazaras un poco para acá. Buenas noches. Buenas noches. Vengo tarde y encima la lío. ¿Novedades con nuestro amigo Lito? Está por ahí con el coche abriado, ¿no? Sí, sí, me ha llamado por teléfono, acabo de hablar por teléfono con él, que creía que era la batería, y sí. Hablando con él le dije que yo me parece que no es batería. Uh-huh. Y es peor, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, que no la conseguí arrancar. Estaba esperando a ver si conseguía arrancarlo. Uh-huh. Y si trata de arrancarlo, por Dios, arranca, pues quizás venga. Pero yo ya esta semana he puesto una batería nueva, ¿sabes? O sea que no, pero él no es problema de batería. No es de batería, no. Bueno. Pues aquí estábamos hablando de Galileo, si se incorpora el Lito. Es lo que tú dices. Yo el telescopio, bueno, el juguetito de Holanda. El juguetito, sí, pero yo tengo aquí casualmente, me ha caído una foto del telescopio de, o una copia del una telescopio copia. De Galileo, la verdad es que parece que es como algo más grande que una flauta. Yo no sé, vosotros lo sabéis mejor que yo. Es verdad, no, era grande, era grande. Era grande, era no, más la grande foto que se flauta, ve. Sí, sí. Pero era que largo, pero muy estrecho. Sí. Y el primero que hizo él, cuando se enteró de que estaba el invento, él lo que hizo fue fabricar uno. Ajá. Y entonces el primero tenía solo unos 6 aumentos aproximadamente, así que tampoco necesitaba una cosa muy grande. Hombre, hay que decir que Galileo su interés era crematista. Él quería ganar dinero con el juguetito. Eso he leído, sí, sí. Él quería era perfeccionarlo y venderlo. Era lo que quería. Lo que pasa que bueno. Y bueno, tampoco le salió tan mal. Consiguió. No lo consiguió vender. Pero sí, con los descubrimientos que hizo, sí los sí hizo, digamos, especies de exhibiciones a los fluidos, ¿no? a gente conocida, a nobles y tal, que le sirvieron para ascender de posición en su trabajo. Es decir, no, le ofrecieron cátedras y eso gracias a la notoriedad que fue consiguiendo con esto un poco. Así que en parte sí le sirvió. Pero lo que nos interesa, que es la astronomía, cuando él decide mirar hacia arriba, ¿no? Lo primero que supongo que miraría sería la luna. Sí. Me imagino, claro. Y y ya empezó a partir esquemas. Claro. Mirando a la luna simplemente ya empezó a partir esquemas. No, eso está asombroso con los pocos medios que tenía, la cantidad de cosas que este hombre formuló y descubrió. Claro, me parece es que de golpe. Genial, vamos. Fue la luna. Y la primera frase que dijo cuando miró hacia la luna, junto con su compañero, fue que somos los primeros hombres que estamos viendo el amanecer. Claro. Y también, por ejemplo, miró a la luna y ya descubrió los cráteres, las montañas, que no era una cosa lisa. Que era otro mundo. Miró Venus y vio las fases. Y ya para colmo, mira Júpiter y ve los satélites, los satélites que dan vueltas, con lo cual ya revoluciona. Sí. Todo, nunca mejor dicho. Y le vio las orejas a Saturno. Y las orejas a Saturno, que por la óptica que tenía no consiguió ver lo que era, ¿no? Y por último, las manchas solares. También. Para colmo. También. O sea, es que eso le salió, eso le salió caro al pobre. Le salió caro porque casi se queda ciego. No, ¿no? Terminó ciego. ¿Sí? Terminó ciego, ¿no? Terminó ciego. Pero asombroso pero esta como, gente. Me la miraría con filtro o algo, ¿no? Haría algo. No, por eso se mismo, quedó ciego. Por eso mismo terminó ciego. De mirar al sol, directamente. Mirar al sol por un telescopio que hace un montón de aumentos significa quedarte ciego casi de forma automática. Ya, hoy día también. Ya simplemente mirar al sol de forma directa ya es malo. Ya es malo. Con un telescopio multiplica enormemente y por lo tanto, vamos, pues es fatal. Imaginaros, ¿no? Poneros en la piel de él, de tener la mente totalmente vacía en ese sentido de conocimientos y que de pronto, plazo. ¿Cómo interpretas eso, no? Además, lo interpretó correctamente. Bueno, vacía de conocimiento. Bueno, no. Vacía de conocimiento, vacía, no. No. Sí, pero yo sé lo que me digo. Tenía conocimientos, pero claro, eso no era impensable para él, ¿no? Pero eso es como si alguien del futuro, dentro de 200 o 300 años, se pone a mirar qué es lo que sabemos hoy día. Y dice, hay que ver lo poco que sabían. Pero yo creo que la persona de hoy no nos sorprenderíamos tanto de lo que nos puedan decir. Estamos más abiertos a la sorpresa que en aquel tiempo, ¿no? Es que era otra época, macho. Sí, sí. O sea, la religión tenía tantísimo poder que era facilísimo decir algo que no sé qué es lo que es, pues... Hereje. Inspiración divina es cosa de Dios. Y si no, pues ya está, me ciño el libro y se acabó. Es lo que hay. De todos modos, hoy no nos asombramos de nada. Porque se producen muchos descubrimientos y avances que en realidad son asombrosos. Pero nos quedamos igual, ¿no? De hecho, la credulidad hoy de la gente es asombrosa. Se le puede decir desde los medios cualquier tipo de cosa y se lo tragan. Y se lo tragan. Los bulos en internet de todo tipo están a la orden del día. Ayer me decía un amigo mío, oye, ¿tú qué haces cosas de astronomía? ¿Es verdad que lo que dicen que por las vibraciones de la Tierra y tal se está acelerando el tiempo? ¿Y tú no le dijiste, yo soy abogado? Dice la Tierra ahora vibra más megahercios, no sé qué, y eso está produciendo la aceleración del tiempo. Digo, ¿del tiempo qué? ¿Del tiempo cronológico? No, cronológico. Digo, no tiene ni pies ni cabeza. Olvídalo. ¿Y tu amigo? ¿Y se lo creía tu amigo, completamente? Por curiosidad, ¿qué formación tiene? ¿Qué... Es universitario, es graduado social, en ejercicio. Vale. Eso no tiene nada que ver. Efectivamente. ¿Eh? El otro día, un chico que no tenía ni el graduado escolar me estaba haciendo unas preguntas que le digo, ¿tú por qué no has estudiado? Esos rayantes estudias. Yo, es que me estás haciendo preguntas. De filosofía. Pero vamos a ver, alguien que en teoría tiene una titulación universitaria, se supone que debe estar más o menos preparado. Se supone. Mira, porque mira, el otro día. Hoy día es demasiado suponer. Una persona universitaria me dice, ¿esto qué es? Digo, soy hipoclorito sódico. ¿Pero eso para qué sirve? ¿Eso qué es lo que es? ¿Lejía? ¿Y eso se come? ¿Eso no ha hecho bachillerato? Es que en la universidad alguien que haya hecho graduado social no va a estudiar nada de astronomía, pero se supone que el bachillerato lo ha hecho, ¿no? La cultura general se supone que la pero tiene, no, ¿no? No es cuestión de que haga algo de ciencias, pero sí es cultura. Pero yo creo que hoy día el problema va más allá. Por supuesto, ese es fundamental. Pero va mezclado con lo que decía Alicia. Es decir, también los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Sí, como sea. Y nos coge el camino. Es decir, adelanta con tal velocidad las cosas sorprendentes que nos dicen en el telediario, que después el 28 de diciembre nos dicen las noticias de pega y te la tragas completamente por reales. Que muchas de ellas me las podría tragar yo perfectamente también. Mira, ¿yo sabe dónde voy totalmente atrasado? En geografía. ¿Sois capaces de decirme los países de Europa? Ahora no, desde luego. Hombre, ahora son ya... muchísimos más. Ahí es donde el tiempo te come. Claro. Eso solo lo puede decir al día siguiente de Eurovisión. Ahí. Me quedo el primero y el último. Y con eso te lías, ¿eh? En fin. Lástima que falten los dos físicos. Sí. Que solamente hay uno, porque es que estoy muy enfadado con los físicos. ¿A qué? ¿Qué te han hecho esta vez? Sobre todo los dedicados a la óptica. ¿Ve? Una queja personal. A ver si me explicáis el porqué, ¿no? Me tengo que cambiar de cristales. Es un negocio. Espérate, sí, no, ya. De entrada. Me tengo que cambiar de cristales de gafas. Porque yo tengo hipermetropía. Encima, yo trabajo con un ordenador todo el día y notaba, me dolía la cabeza, y que cuando yo hablo con mi compañera, que está como estáis vosotros, este cambio de mirar para acá y mirar para acá es como cuando desenfoca con los prismáticos y marea. Me marea. ¿No? Con lo cual voy a tres ópticas distintas y me dicen, me insultan, porque dice, usted tiene más de 40, ¿no? Eso ya me mató. Digo, bueno, ¿qué pasa con los 46? Vista cansada. Y bueno. Bueno. Ya empezamos. Pues, vista cansada. Como dice, de los 40 para arriba no te mojes la barriga. Eso. ¿Qué pasa? Que ahora necesito unas gafas para la vista cansada y otras gafas para la hipermetropía. Con lo cual, eso, yo no puedo estar aquí quitapón. ¿Qué te recomiendo? Las progresivas. Las progresivas. 500 euros. Anda. Esta que tengo aquí me costó 600. Eso, ¿cómo pueden ser? Con eso tiene que ver por lo menos los anillos de Plutón los tienen. Se ve fatal, se ve fatal. No ves a nadie. Yo voy por la calle eso y pierdo dice. La fisonomía de la gente porque resulta que me dijeron la óptica que es imposible que por los bordes de la lente eso. Se pueda conseguir lo que consiguen bueno, en medio pues, de la lente. Resulta que los cristales que yo tengo son más modernos sí. y ya esos bordes se ve. Ah, mira, ya pero un son logro. Orgánicos porque tienen un antirreflejo para la pantalla del ordenador que no sé qué, no sé cuánto, 500 euros, más que un portátil, por Dios. Yo voy en moto y yo no puedo conducir con esta moto en la moto porque miro por el espejo retrovisor y no veo, porque veo turbio. Tengo que cambiarme de gafas. Es horroroso, ¿eh? Es horroroso. Yo me costaban 500 euros las últimas que me quise comprar y dije, ¿cómo? Me cuesta 1.500 euros la operación de la vista. Me cuesta tres gafas. O sea, eres... en mi vida, ¿cuántas me quedan por comprarme? Y me operé. ¿Pero tú eres miope? Era miope. Ahora veo perfectamente. Qué bien. Pero lo mío es distinto. Mío es hipermetropía. Y no tanta, pero los es un negocio... Es un negocio. Un negocio redondo. Y me voy a comprar una cadena como los perros. Para sujetarme las gafas, me caen y me muero. Vamos. Total, te las vas a poner entonces progresiva. Claro, porque claro. Encima tú dices, bueno, pero ¿qué es la vista? Es que no puedo andar es jugando. Es perdida, pues. Ya la di. ¿Qué? No, es como he dicho, ¿qué es la vista? Yo, por perdida ya la di. No, pero me refiero que es una cosa con la que no puedo andar jugando. Estás clavando tu pupila en mi pupila. Pero vamos, que cuando. Ya tenemos la vena poética. Uy, ya. Me dijeron el precio, digo, bueno, pues los anillos de Plutón, dije yo antes, los anillos de Saturno los tengo que ver perfectamente. Hola, gama. ¿Tú sabes cuál era el consuelo antes? ¿El qué? ¿Tú sabes cuál era el consuelo de los 500 euros? ¿El qué? Que podías desgrabarlo en Hacienda. Pero ya no. Ese era el consuelo. Ya no. Pero, yo es que como siempre, toda mi vida he tenido gafas y eso de 500 euros, pues bueno, casi me río. ¿Porque están cosas más caras? Sí, ya he pagado más. Increíble. Yo no me explico, la culpa tiene lo físico. De todas formas, pues sí. Bueno, ¿ya las has encargado sí. Las gafas? Sí, pero vamos, que te va a cualquier hostia que valen lo mismo. O sea, que sí, es que no hay sí. Jamás barato y más clave. No te creas. Depende de los cristales. No te creas. Que necesites, puede ser. No te creas que yo tengo experiencia de un cambio de gafas, pedirme 320 euros creo que eran, por cambiarme los cristales, y en una óptica por 360 me dieron gafas nuevas y además una gafa de sol graduada. Con un año de seguro. O sea que no es... No es igual. No es igual. Pues yo las tres que fui... siempre compare. En fin. ¿Y la operación Adelino fue por láser o...? Láser. Uh-huh. Láser, cinco minutos y a casa. O sea, yo me senté en una silla donde había un montón de gente, era como chorizos, ¿no? Y iban entrando en una habitación y nos íbamos pasando como una cadena de montaje. Bueno, y sí, me pasaron, me quitaron las gafas, la dejaron en la mesa, el tío me sujetó los ojos como en la naranja mecánica. Ajá. Esto que te... Sí, con las pinzas... Pinzan los párpados y tal, y el tío me quemó los ojos, que además no puedes dejar de verlo, porque evidentemente tienes los ojos abiertos y lo ves en directo, como te queman los ojos, que yo creo que hasta huele. Y nada, en cinco minutos me lo había hecho los dos. Ya a casa sin gafas. Ya, las gafas pues para el bolsillo. Pero y se te puede reproducir, ahí se va a reproducir. Y listo. ¿No? Sí, se te puede reproducir. ¿Tú estás operado? Te dejan el marcador a cero. Ajá. Si después a ti te sigue aumentando con el tiempo la miopía, pues... Ya veremos. A lo que tenemos ya. Yo llevaba ya muchos años con la miopía parada. Como... ¿Cuánto tenías 15 tú? Años con la miopía parada, ¿no? Sí. Creo yo ¿Qué que miopía ahora tenías tú? Vista cansada puedo tener. ¿Qué? Yo tenía ya 5 y medio en un ojo y 5 en otro. Los que tenemos cierta edad, si nos operan ahora de miopía, nos tenemos que poner gafas de vista cansada. Exacto. Claro. Con lo cual no te evitas nada. Pero sí te evita, a mí ¿sí? me lo dijeron, pero no es lo mismo pero que mejor. A mí se me rompan las gafas, por ejemplo, y yo vaya dando tumbo por la calle, o que yo esté en la playa y entro en el agua y cuando salgo no sé dónde es mi sombrilla, me recorro toda la playa, si es en una piscina me choco con la pared nadando, que me ha pasado, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo que ponerme unas gafas algún día para no leer. No es lo mismo llevar unas gafas de 5 dioptrías que llevar unas gafas de media dioptría. Para leer, claro. No hay color. Además, antiguamente me acuerdo los cristales que pesaban las gafas, ¿no? Hoy pesan menos. Por eso ahora tan caros, porque ahora te los hacen muy bien, muy finitos, muy... Sí, casi de plástico. Muy chulo. Yo tenía plástico, que ir con un culo de vaso, pero no. Lo mío era infinito, pero ¿qué pasa? ¿Qué te cuesta? Claro. Como decíamos, son nuestros prismáticos de 1x6, ¿no era? ¿O 6x1, cómo era? No sé. ¿Nuestros ojos? Ah. 6. No, 1x6. Un aumento por 6 milímetros de pupila, ¿no? Ah, no sé. Ah, eso no sabía yo. Me has pillado. Los prismáticos, ¿cómo se dice? Un prismático 7x50. Sí. 7 aumentos por 50 milímetros del objetivo. Ajá. Los ojos... El 6 milímetros de la pupila por un aumento que tiene, ¿no? Son datos prismáticos. Anda. Pues mira, yo no había planteado eso. Qué curioso. Es más o menos, es nuestro primer aparato óptico para ver las estrellas. A simple vista. Si no los cuidamos, pero vamos. Es verdad. Bueno. Tengo por aquí la efeméride que la voy a recordar, ¿vale? Para que sepamos cómo nos encontramos el cielo. Últimamente los cielos nos los encontramos nublados. Y menos mal que hoy ha llovido, hacía falta, de verdad, ¿eh? O sea, apetecía, sí, hombre, que, sí, apetecía que limpie el ambiente también mucho, ¿eh? Eso. Marte lo tenemos en las madrugadas, hacia el cielo del este, en la constelación de Cáncer, una constelación que no se ve. No se ve, ¿eh? O sea, ¿en esta época del año te refieres? No, que no se ve, que es de las que tú dices... te voy a enseñar la constelación de Virgo. Más o menos le señala algo. La de... Es una constelación fea. Fea no de ver. No se distingue. ¿Ah, sí? Sí. Tres estrellas creo que se distingue un poquito. Y la verdad es que no hay... ¿El pesebre? No hay figura, no hay forma. No es como Orión. Exacto. Ahí lo que está es el pesebre. Es un cúmulo, ¿no? No lo recuerdo. Que no, lo único que se puede ver ahí. Bueno, pues ahí en esa constelación está Marte. Luego Júpiter está en otra... Al lado de la Luna, ¿no? ¿Cómo? ¿Que está cerquita de la Luna? ¿Quién? ¿Júpiter? Depende. ¿De la hora? Depende. Depende del día que preguntes. ¿Estos días se ve al lado? En estos días sí. Cuando hacemos esto que es el... ¿Has dicho Marte o Júpiter? Júpiter. Ahora Júpiter. He empezado a hablar de Júpiter ahora, para que Alicia se ha adelantado. Ahora no, es que estaba entendiendo que era Marte el que estaba al lado de la Luna. No. Júpiter. De hecho, hace dos días creo... Hacía triángulo, Júpiter, la Luna y Fomalhaut, que es la estrella principal de Piscis Austrinus, si mal no recuerdo. Y diré, ¿y este hombre? No, es que lo he leído, ¿no? Que yo estoy... después te hago una pregunta sobre Júpiter. Muy bien. Pues pregunta, estamos en Júpiter, pregunta sobre Júpiter. Pues el otro día me enseñaste, ¿te acuerdas? Dice, sí, mira, me enseñó Alfonso la Luna, yo en astronomía como... No tengo ni idea, entonces estoy aprendiendo con vosotros mucho. Y me enseñaste, mira ese planeta Júpiter, me comentaste el tema del brillo. Sí. Total, que voy a casa, voy a pasear al perro, me pongo a mirar la Luna y digo, ¡y! ¿Dónde está Júpiter? Y fue media hora después, tres cuartos de hora después. Sí. ¿Qué pasa? Que no lo veía Júpiter. Porque ya se estaba ocultando cuando estábamos allí. Actualmente, cuando Júpiter sale es de día, saldrá a lo mejor al mediodía. Por lo tanto, no lo vemos. Solo cuando anochece, estamos viendo ya cuando está cerca de ponerse. Por eso, cuando llegaste a casa, ya estaría por detrás de los edificios o algo y ya no lo viste. Ah, ya. O sea, esa es la explicación. Que se mueve mucho más rápido que la Luna, en ese sentido. No, es que le está preguntando una cosa. Ah. No lo verías porque estaba Júpiter y la Luna así a este lado. Sí, efectivamente. Y eso va girando así uno detrás de otro, en esa noche. Sí, en esa noche. Con esos movimientos aparentes. Si no veías Júpiter, es que te ocultó algo, una nube, un algo. No la Luna, es que me plan... No, la Luna no. No te lo tapa. No. Ah. Bueno, en ocasiones. Vale. Júpiter se está ocultando ahora a medianoche aproximadamente. Pero si lo dejaste de ver es porque habría algo. Claro. Medianoche, pues yo como loco viendo, buscando a Júpiter y no lo encontraba. Que me lo han quitado, que me lo han quitado. Ahora mismo en el cielo está plenamente visible en este momento. Al llegar aquí se veía, sí, seguramente. Es muy fácil de Júpiter. Lo más brillante del cielo ahora mismo, exceptuando la luna, claro. Y además Júpiter tiene un color blanquecino. Sí. Así de hecho, cuando se mira con telescopio se ve blanco. Sí. Se ve blanco. Se ve blanco, pero curiosamente es lo único que se ve en color, porque las bandas de las nubes se le ven color. Al Vireo también se ve en color. Es verdad, es verdad. ¿Cuál? Al Vireo. Es una estrella. Es una estrella doble. Ajá. Ahora cuando terminemos la efeméride, como he tenido que cambiar sobre la marcha todo el plan de programa, porque Lito no ha venido. Lito, un saludo. Si no, ya la hemos. le vamos a dar una clase práctica de Antonio, de objetos bonitos, y también a todos los oyentes que nos escuchan, de cositas bonitas que se pueden ver en el cielo. Claro que sí. No solo Júpiter, ¿eh? Yo también traía cosas de exoplanetas, ¿eh? También, sí. Lo tengo ahí todo preparado. Bueno, y también tenemos la pausa musical, que hoy es la presentación mundial de un disco. Bueno. Que no es cualquiera. Mundial aquí. De La Tuna, donde canta el señor... Tuna empresaria de Jerez, cantando con los Abandeños. Hombre. Luego lo pondremos como pausa. Su día hicimos la actuación en el Villa Marta, hicimos disco, tuvimos que pagar a la Sociedad General de Autores. Eso te iba a decir, que también hemos pagado a la Sociedad de Autores para ponerlo aquí. O sea, que no tenemos problema. Que conste. Entonces, ustedes la habéis pagado a la sociedad por hacerlo y nosotros le pagamos por ponerlo. Está guay eso, ¿no? Nosotros lo hicimos por hacer la actuación en el teatro y por grabar el disco. Y ahora nosotros le pagamos también por ponerlo. Siempre, pues tienen un cuentón esta gente. Está bien eso. Saturno está, iba a decir una cosa, pero como soy astrónomo no puedo decirlo, iba a decir en mi constelación. Los astrónomos no creemos en la astrología. Saturno está en la constelación de Virgo. No, la constelación de Virgo, ¿vale? Saturno, que la lástima de las radios es que no podemos poner imágenes, pero en el grupo de Facebook, que por cierto tenemos ya 93 fans, vamos aumentando. Ah, lo he visto. ¿Y tú te has apuntado? No, lo he visto en la página de Magallanes. Ya somos 94. Apúntate, ya seremos 94. Yo tampoco he entrado. Pues, ¿sí? Ya somos 95. Pues meteros, porque voy a colocar una foto. No sé ni cómo se entra. Pues hay que meterse. Voy a colocar una foto muy bonita de la página del Hubble, del telescopio Hubble, de Saturno pasando Titán por delante. Para bonita y bien comentada la de Marcos. La de Marcos, Montes de Oca, el último artículo de... ¡Qué pedazo de post! ...amagallanes.es, que es fantástico. Como ver una foto y verla de otra manera completamente distinta, tal como te va explicando cómo se puede ver una foto astronómica. Luego lo voy a explicar. Maravilla. Eso, porque yo he leído el artículo y lo tengo que leer más veces. Para entenderme. Aunque luego lo explicamos también. Apuntadlo para ahí que no se nos olvide, ¿eh? Alfonso, después también tengo que preguntar una cosa sobre Joaquín de informática. Sí, aquí a... Pues, un momentito. Y bueno, pues eso es lo que tenemos de efemérides, ¿eh? Así tenemos los planetas. Por ejemplo, el lunes, Antonio, ¿te acuerdas? Sí. Tengo aquí señalado. Dice, el lunes está la luna a 3,6 grados de Júpiter. Sí, me lo comentaste. Y le enseñé. La referencia que tenemos los astrónomos, y a ojo de buen cubero, para medir los grados en el firmamento, en la bóveda celeste, que la luna llena es medio grado, ¿vale? Ahí vamos juntando, o el dedo gordo, pero el dedo el gordo depende... extendido ante ti. Claro, sí, pero depende de cómo sea tu dedo de gordo y cómo sea tu brazo de largo. No, más o menos. Normalmente... sirve, ¿no? Porque normalmente la proporción de largura del brazo con el grosor del dedo sirve para cada persona y por eso ¿sí? se utiliza. ¿Ah, sí? Es proporcional el dedo. Es más o menos proporcional. Y ya, pues, te me comentaste y por eso lo... da igual cómo tengas el dedo, porque también tendrás más largo o más corto el brazo y te sigue sirviendo. Lo de estar en conjunción, me dijiste algo que me dejó. Sí, porque creo que son unos 5 grados. Eso significa estar en conjunción. Sí, se le considera conjunción. Significa simplemente estar cerca. No, no necesariamente en línea. Sino que está... línea. Bien, bien. Claro, una conjunción perfecta sería que estuviera... ¿Delante? ¿O detrás? Como la vio la Jolie en... Lara Croft. Por ejemplo, que miró con el telescopio y vio los 9 planetas. De ¿Todo en línea? Todo en línea, los 9, ¿eh? Los 9. Tengo por aquí, no sé si voy a tener por aquí, lo leí el otro día en una noticia y lo... se me ha caído la lotería al suelo. Ahí va. Y en, lo leí en una noticia, pero no sé si me lo he apuntado yo aquí, de que durante la semana pasada, no lo tengo aquí, pasó otro meteorito entre la Tierra y la Luna a mitad de camino y unos cuantos metros de ancho. Y lo hemos visto cuando ha pasado. Otra vez. Otro uy. Uy. Últimamente hay muchos uy, o será que ahora es cuando lo vemos. Y antes claro, no lo veíamos. Exactamente. ¿Eh? Hay que tener cuidado. Por cierto, habéis visto. Antes de eso, hay que tener cuidado, dice. De agachar la cabeza, ¿no? Habéis visto. El testamento, ni eso. No le va a quedar a nadie. ¿Habéis visto 2012? Ay, no. Yo no la he visto, no, yo no la he visto. Aún no. Bueno, pues entonces no hablamos de ella. Silencio. Hombre, hay que ir a verla. Se la pirataré en internet y que me coja las guys. No, hombre, no lo diga aquí porque... Esto, Abelino, eso es ilegal. Te estamos grabando, ¿eh? Bueno, escucha, mira, te digo una cosa. Eso es responsabilidad... Pero puedo decir, era broma. Es responsabilidad suya, no, pero... de eso. Es responsabilidad suya y él sabe defenderse. Pero mejor que nadie. Pero no, tampoco vamos a fomentar la piratería, ¿no? No. Bueno, ¿qué pregunta ibas a...? Bueno, tú era de informática, luego lo dejamos para el final. Vamos a hacer ese cambio que dije. Le comentábamos a Antonio. Se me ha perdido un boli, tengo el bolso en otro lado. Bueno. Hay muchas cosas bonitas en el cielo, sobre todo para los principiantes. Por ejemplo, Júpiter es de los más curioso de ver con telescopio. Ahí mi azafata particular del programa me va a traer el bolso con mis bolígrafos para que yo tenga aquí mis apuntes. Eso como, ¿te acuerdas del tiempo de oro? Gracias, Janín. ¿Me da un besito? Ahí va. Janín. Sí, porque una azafata no puede llamarse Pepi ni Manuela. Manoli, ni nada. Sugerente. Un nombre. Pero bueno, Alicia es un nombre muy bonito. Gracias. Y además esa azafata suena machista ya, ¿verdad? Sí, bastante. Fatal, qué asco. Bueno. A mí vendría bien hablar de machismo y feminismo aquí. También vendría bien. Hombre, ayer fue un día indicado. Decíamos que uno de los objetos que más llama la atención a los principiantes es ver Júpiter. Desde luego nadie va a tener la suerte que tuve yo. Porque la primera vez que miré por telescopio fue para ver Júpiter el día que chocó contra él el cometa Shoemaker-Levy. O sea, eso fue el espectáculo, lo más de lo más. Eso fue en el 94, si mal no recuerdo. O sea, ver por primera vez Júpiter y decir, es verdad, es redondo, ¿no? Y sobre todo que no te lo esperas. Y las bandas de las nubes y la mancha roja y que pasa el rato y que ve que se ha movido y luego ve que sabe que va a caer, que cae el cometa y ve las manchas. Impresionante, ¿eh? ¿Lo viste caer el cometa? El cometa es que cayó por detrás. Ajá. Entonces nosotros sabíamos a la hora que había caído. Que había caído. Y entonces esperábamos el giro del planeta, que gira cada 9 horas, y efectivamente no sabíamos lo que iba a pasar. Y efectivamente empezaron a salir manchas oscuras, que eran los sitios del impacto. El efecto del impacto. Anda. Sí. Eso para mí me hizo astrónomo aficionado ya para toda la vida. Hombre, precioso. O sea, yo ya, como no haga una cosa así, no salgo. La planetaria es muy agradecida, ¿eh? Sí. Toda. Es la más ¿sí? La más, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es donde más detalles aprecia, porque Júpiter es espectacular, con sus bandas, con sus satélites. Que si le dedicas tiempo, ves los satélites también, puedes ver ocultaciones, tránsito. Es espectacular. En un rato. En un rato, mira. Sí, claro. Una sesión. Mira, lo que pasa es que estamos hablando de un rato de... De horas. Horas. Pero, sí. Horas. Te cuento una anécdota, la he contado varias veces. Yo fui una vez a una chatarrería, compraba algo para un coche, era. Y el señor que estaba allí, pues... No sé por qué salió el tema de la astronomía. Yo a mí me gusta, no sabía ni leer. Dice, mira, yo tengo aquí apuntado, porque yo me pongo con los prismáticos, porque yo miro aquella estrella, que era Júpiter, ¿no? Que no, una estrella, bueno, yo no sé. Dice, pero eso tiene unos puntitos que se mueven, oye. Y lo tengo aquí apuntado, y saca un cuaderno, y tenía el tío registrado todos los movimientos de los satélites de Júpiter todas las noches a la misma hora. Digo, ¿usted sabe lo que está hecho? Pues no sé yo. Digo, pues, si esto es lo que hacía Galileo. Claro. Esta gente, sí. Usted, un trabajo científico de categoría. Pero para que el hombre no sabía hasta dónde había llegado, ¿no? O sea, te digo que eso es muy bonito. Sí, sí. Sobre todo, y sobre todo porque con, hoy tenemos los programas informáticos, saber qué, cuáles son. ¿Eh? Porque satélite no solamente es ver las posiciones, como por ejemplo tú ves Júpiter y lo ves los cuatro a los lados, o dos y dos, uh-huh. O ves tres y dónde está el otro, está detrás. O ves tres y hay uno delante, y ves dos, porque ves el satélite y la sombra. Y la sombra. O sea, y una pregunta, Alfonso, en relación a lo que es la observación, por ejemplo, lo que es compartir datos, ¿no? Sí. Porque claro, hay mucha gente astrónoma aficionada que también consiguen datos que, por ejemplo, Lito, uh-huh. cuando registra, ¿no? Uh-huh. La lluvia de estrellas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Hasta qué punto los telescopios, por ejemplo, que están repartidos por todo el mundo, están pues están de acuerdo, por decirlo de algún modo, ¿no? Que se ponen de acuerdo entre ellos, decir, mira, vamos a mirar esto, todos apuntando para allá, pues. ¿O eso no se hace? Sí, sí se hace. Sí, se, hay llamadas sí. De los astrónomos profesionales. Los telescopios profesionales no se pueden dedicar a todo, claro. Están muy cogidos, ellos mismos tienen que coger horas muchas veces para coger el telescopio y eso, entonces se dedican a las cosas más importantes y el resto pues no lo hacen, entonces llaman a los astrónomos aficionados para que les ayuden, les pasan hojas de datos para los que quieran en alguna campaña que se tenga que ver algo interesante y se intente recabar datos a nivel mundial, pues se llama a las asociaciones y eso para ver si puede. Entonces se le da el método y los formularios y tal para que ellos lo registren y se lo envíen. Y así es como... De hecho, por ejemplo, el estudio de estrellas dobles normalmente lo hacen astrónomos aficionados. Exacto. Porque los profesionales casi no todos. Se pueden dedicar a eso. Exacto. Por tiempo, ¿no? Imagino. Sí, sí. ¿No? Claro. No por tiempo y por limitaciones. Limitación de los recursos, ¿no? Los recursos. Que son muy caros y están muy compartidos, ¿no? Me imagino. Por ejemplo, otra cosa bonita del planeta Venus, que es otro de los muy conocidos por todo el mundo. El cero del alba, ¿no? Cero del alba o del atardecer. Oh. O del atardecer. Vespero. Vespero. También. Por la tarde. Tanto del alba como del anochecer. También le decía el profesor Comellas, uno de los grandes de astronomía andaluz. Astronomía amateur, no precisamente. Sí, amateur, porque él es licenciado en historia, creo, catedrático de historia de la Facultad exacto, de Sevilla. Exacto, y tiene varios libros de historia y tal, y él no es astrónomo un libro profesional. Precioso, que si quieres te lo dejo, aunque nos peleemos, pero se llama El cielo de Colón. Cielo de Colón. Cielo de Colón. Es una maravilla porque hace un estudio del firmamento que veía Colón cuando fue a descubrir América. Libro. Te enteras también de muchas historias. Claro, te enteras. Así historiador del hombre y encima astrónomo es precioso, ¿no? Y entonces te hablaba de Venus como el lucero miguero. Miguero por las migas de los gañanes por la mañana cuando se levantaban a las faenas del campo. Por el lucero del alba, ¿no? Pues Venus también es muy bonito. Cuando lo miras por telescopio, no ves nada. Ahí sí que no ves la superficie, ves blanco. Claro. Pero sí tiene el fenómeno de las fases, como la Luna. Como la Luna igual. Que a simple vista no lo ves. A simple vista no lo ves. Solo ves como si fuera una estrella y cuando miras por el telescopio, entonces ves que está en fase como la Luna. Eso cuando Galileo lo vio, ¿qué deduce Galileo? Cuando ve que Venus tiene fase y que Júpiter no, ¿qué puede uno deducir con eso? La vuelta. Lo que deduce, las sombras, que hay sombras que no sé. Lo que deduce es que Venus está entre nosotros y el Sol, está más cerca que nosotros del Sol, y sin embargo Júpiter es más exterior su órbita que la nuestra, por lo tanto como no está entre el Sol y nosotros, pues no hace fases. Con lo cual es un apoyo de la teoría de Copérnico. De que el centro no es el Sol. El Sol es el centro y no la Tierra. Fíjate, ¿eh? Exacto. Es que esa gente era genial, es que eran unos genios, tú. En realidad, Galileo, si te das cuenta, inventar no inventa nada. Uh-huh. No inventa el sistema copernicano, pero con sus observaciones, entre ellas esta, pues le da un apoyo experimental, que era lo que no se hacía hasta ese momento, importante. ¿Él sería consciente de lo que estaba viendo y haciendo y diciendo? Sí. Sí. Era muy consciente, por eso lo intentó camuflar en sus escritos diciendo que eso eran solo elucubraciones, hipótesis y tal, para que no le digan caña. No le dio resultado. Y Copérnico escribiendo, y cuando me muera lo saco, ¿no? Sí, efectivamente, eso hizo Copérnico. Cuando yo muera, entonces sale entonces el libro. Porque Copérnico era monje también. Sí, o sea, sí, también sí. Se debía a la disciplina de la iglesia. También. Claro, claro. Lo que no entiendo es la cerrazón de la iglesia en mantener la doctrina. Sin embargo, la iglesia da muchos grandes científicos. Ahí tenemos a Mendel, sí, también, ¿no? Sí. Sí, que era otro fraile, ¿no? Bueno, es que... Otro religioso, claro, vamos. Le rompía la doctrina de un mundo perfecto que estaba entonces asentado y que según la Biblia... Y entonces el hombre decía debería, que era, claro, la Tierra era el centro del universo. Porque y por el hombre eso era, el hombre... Claro. El centro de la creación era el hombre. Exacto, entonces decir que nosotros no somos el centro del universo puede hacer nadie. La gente dudar de que nosotros como personas, seamos como humanos, seamos también el centro de la creación. Es muy peligroso para ellos. Incluso ahora en la iglesia, bueno, en la época de Juan Pablo II, se hablaba del caso Galilei. Sí, bueno, le pidieron perdón. Le pidieron perdón. Ahí es cuando le pidieron perdón. Un poquito tarde, creo yo. Un poquito tarde, ¿no? Pero vamos, todavía no estamos convencidos de alguno, ¿eh? De retraso. Había una petición de perdón hace poco y no ha sido de la iglesia, ha sido del gobierno británico a Alan Turing. ¿Ah, sí? Sí, Alan Turing era homosexual y a pesar de las aportaciones que hizo y demás... Hizo la máquina y las pruebas... Sí, sobre todo, vamos, las aportaciones a la guerra y demás y todo lo que avanzó, pues... Después, cuando se descubrió que el hombre era homosexual, lo machacaron. Lo machacaron, pero bien machacado. Vamos. A Oscar Wilde también. También. Marte, otra cosa bonita de ver, pero ahí depende. Porque Marte está en juguetón. ¿Ah, sí? Que una vez está muy lejos, otra vez está muy cerca. Es curioso, ¿eh? La vez que está más cerca son unos 55 millones de kilómetros, ¿no? Cuando está... en oposición, y cuando está lejos está a 100 millones. Ten en cuenta claro que los planetas giran alrededor del Sol. Sí, claro. Entonces tú imagínate, si el Sol está aquí, yo estoy aquí y tengo a Marte detrás, tengo a Marte mucho más cerca que si que yo estoy aquí, que si tengo el Sol y tengo a Marte al otro en lado, en oposición, claro. Entonces cuando tengo a Marte detrás, cada 2 años y pico el brillo de Marte es grande, de hecho es más que la estrella Antares, que por eso se llama Antares, pues Marte es Ares en la mitología griega, Marte es romano, y Antares significa anti-Ares, el que compite con Marte, porque hay veces que Marte brilla más que él y hay veces que esa estrella de Escorpio brilla más que Marte. Y Marte es muy curioso ver con telescopio, se le pueden ver los casquetes, que son fatales, casquetes sí, polares, y algunos vieron hasta canales, ¿no? Bueno, sí, con la imaginación, ¿no? No realmente no vio canales. Fue un error de traductores la que lió. Vio cauces. Vio un italiano, Schiaparelli, vio unas cosas. Vio canali en italiano. Canali, cauces, que son cosas naturales, pero hubo un traductor que lo pasó al inglés y lo interpretó como obras de ingeniería. Ya con la inteligencia humana. Yeah. Y Percival Lowell, que era otro de los grandes observadores. ¿Con telescopio de aficionado o telescopio ya potente? A ver, Schiaparelli, estamos hablando que era del siglo XVIII, creo. XIX. Sí, más para acá, más reciente. Pero vamos, Percival Lowell ya tenía buenos telescopios. Ajá. Sí. Pero se empeñó el hombre en ver redes de canales. Pero es que volvemos a lo que volvemos. O sea, por ejemplo, Galileo no fue el primero que miró a la Luna. No. No, hubo otro que no me acuerdo del nombre. Sí, pero muy poco antes. Sí, pero ese que miró antes vio un disco perfecto. Sí, claro. O sea, vio lo que quiso ver. Estaba todavía condicionado por el mundo perfecto que se suponía... Ahí a está. Partir de la Luna para arriba. Bueno, y Percival Lowell, pues yo creo que le pasó tres cuartos de lo mismo. Sí. Tenía los conocimientos de Schiaparelli, canales, pues también, él vio canales. También tiene mucho que ver la época en la que se vive, ¿no? Sí, claro. De las ganas, ¿no? De ver algo fuera. hicieron hasta un mapa de los canales, sí. y teoría sobre por qué los marcianos construían esos canales. Sí, estaba trasladando agua. Para trasvasar agua desde los polos hasta el resto del planeta, porque el resto del planeta estaba seco y tal. Nah, pero bueno, tampoco nos vamos a reír de la teoría. Hombre, no. Es como anécdota, ¿no? Ya se reirán de las actuales. Ya se reirán dentro de bien poco, actuales, seguramente. ¿No? después de Marte, bueno, Júpiter, lo hemos dicho, Saturno es otra de las joyas de la corona. Espectacular, ¿no? Supongo. Para verla por telescopio. Ahora es difícil porque cada 14 años nos ponemos en unas posiciones en que los anillos de Saturno nos ponemos. De canto. Y se ven nada. No, se ven ahora poco. Mismo, seguramente no se verían. No se ve nada. Precisamente en no sé qué día de septiembre fue el día que más de canto estuvieron. Así que probablemente todavía no se vean. Como si estuviéramos viendo un CD, pero de canto. De canto. Si lo inclinas, como es ancho, pues le ves la anchura al CD. Pero si lo pones de canto, es tan fino que si, no. Si entraras en el punto azul de Facebook, ¿eh? Sí. Os animo. El vídeo que pusiste. Puse un vídeo el otro día que me impresionó bastante, que es una creación, ¿no? De alguien que la verdad que ahí tuvo que echarle tiempo a la cosa. Pensar cómo sería la Tierra con anillos, ¿no? Y yo pensé, digo, qué bonito, ¿no? Y además tuve unas imágenes de París, de Nueva York, de Madrid, cómo sería el cielo con unos anillos como la Tierra. Pero Antonio me escribió y me dice, bueno, sí, muy bonito, pero no veríamos las estrellas. Es verdad, ¿no? Si tuviéramos un anillo brillante de noche, no veíamos nada. Hombre, si brillara, si reflejara la luz del sol, ¿no? Es que ponía el vídeo que se refleja la luz del sol. Claro, de noche se refleja la luz del sol y tú verías un anillo brillante, con lo cual te taparía por lo menos parte del cielo. Bueno, estaría un hemisferio que no vería estrellas y otro sí. Eso sí. Pero al tiempo no, sería al revés. Pondría, por ejemplo, en Quito. No, lo pondría más difícil. Sería más complicado. En la ciudad de Quito, en Ecuador. Se vería una línea, porque verían los anillos de perfil. Ahí sí se verían las estrellas. Ahora, por ejemplo, en ciudades como París o así, se veía el anillo enorme. La verdad que... Bueno, y una pregunta un poco trombótica. A ver, espérate que voy a poner el dedo aquí por si tengo que meter música. A ver. Que... Por ejemplo, si los anillos reflejan mucho la luz del sol, sí. Tú imagínate que hay mucha luz, ¿no? Sí. Los ciclos de sueño también serían distintos, ¿no? ¿Los ciclos de qué? De sueño. O sea, la... Sí, hombre, claro. Pregúntaselo a los esquimales. 6 meses durmiendo, 6 meses despierto. Como los osos, ¿no? la vida se adaptaría. No, claro, se adaptaría. Porque, por ejemplo, te hacía una pregunta estrambótica. Tú sabes que tú cada vez que vienes te hago unas preguntas que te dejas ahí sentada. si tú vivieras en la luna, ¿cuánto durarían tus noches? Anda. Sí. Mis noches. Si tú tuvieras una casa en la luna, ¿cuánto duraría la noche en la luna? Uy, ni idea. Sí, hombre, es fácil. Bueno, sí. Antonio ha puesto los ojos como platos. Depende de qué cara de la luna estés, ¿no? Yo qué sé. No. ¿No? ¿Por qué? Depende, la cara, horas? Depende de la cara, no. de la Tierra donde tú estés la noche, son distintos. No. ¿O sí? Vamos a decir que en el polo las noches son distintas. Pero vamos, tú estás ahora mismo en medio del cráter... En medio. ¿Cuánto duran las noches en la luna? ¿Cuánto duran mi noche? Yo estoy pensando, que todavía no lo tengo muy claro. Vamos a ver. No sé. Eso tiene que ver con la rotación. Sí, claro. ¿Cuánto tarda la luna en dar una vuelta sobre sí misma? 24 horas. No. O sea, es la Tierra. 28 días. 28 días, ¿eh? Ah, perdón, claro. Por eso siempre le vemos la misma cara. Claro. La luna tarda al mismo tiempo en dar la vuelta alrededor sobre sí misma que sobre la Tierra, ¿no es verdad? Exacto. Por eso, no vemos la cara oculta. Claro. Es un ciclo completo. 28 claro. días. 28. Pues yo no había caído, ¿eh? Aquí somos mudados a hacernos preguntas de estas. Todo dado lo de cabeza. La noche serían 14 días. La noche 14 días. Dos semanas de noche. Mira tú, dos semanas a la discoteca, María, y sin salir. Elisa, ¿eh? O durmiendo. O durmiendo. O estudiando. Durmiendo los 14 días siguientes. Bueno, oye, vamos a hacer una pausa, ¿no? Ya vamos aquí charlando un montón, ya vamos agradable. Okay. Y vamos a poner las habaneras de Cádiz. Ah, la tuna de empresariales de Jerez. ¿Está su voz ahí dentro? Claro. A ver si la reconocemos. ¿Eh? ¿Va a pasar la gorra? ¿Estas son de Antonio Burgo? Sí, por la letra, por sí, un casual. La gorra, para no, eso lo he traído. Antonio Burgo, que no es de mi. Pero estas son bonitas. Pues las cosas como son. Lo ponemos y ahora venimos. Y galana onde chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, te lo canta ya un coro en la plaza. En La Habana, el otro en Andalucía, yo te he visto y a ti, tierra mía, acerca de la mañana, que apareció en mi ventana, de La Habana colonial, Cádiz y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero, si a cantar la banera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz es La Habana con más sabero. Cantar la banera, repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz es La Habana con más salero. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, ya estamos aquí después de escuchar La Tuna. A la vez que escuchamos, Abelino estaba ahí haciendo el papel como cuando él canta, ¿eh? Y bueno, nos hemos dado un paseíto por el sistema solar. Hay muchas más cosas que contarte, Antonio, ¿eh? De mirar en el cielo. Ahora yo sí os preguntaré más cosas, ¿eh? Pues me tengo que enterar. Luego, si quiere, seguimos hablando. Abelino trae material que también se puede quedar parado para otra ocasión, sí, porque sí, también me da cosa de lito. Sí, es verdad, es verdad. De que tenía preparado el chaval, el tema de los exoplanetas también. Es cierto, y viendo que al final no nos vamos a quedar cortos de cosas. Sí, no, si aquí podemos por hablar, no nos quedamos a hablar. Si no, de momento a Alicia le pedimos que diserte sobre cualquier tema de... Bueno, yo doy mi charla famosa sobre la cría de los gambusinos. Que ya está pendiente, vamos. Está todavía pendiente. Antonio nos quería contar algo. Se quería estrenar como comentarista. Sí, un poquito, ¿verdad? Que este mes la revista Investigación y Ciencia dedica un número monográfico a los orígenes en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno de los artículos, aparte que comenta orígenes, por ejemplo, del universo, el origen de la vida, el de la célula, un capítulo se dedica, un artículo, al origen de la computación, ¿no? Esta palabra nosotros no la empleamos mucho. Fatal, suena mal. Sí, suena mal, sí. Entonces nosotros podríamos decir origen de la informática, pero tampoco, ¿no? Realmente es de la computación, entendiendo computación como el término de herramientas o métodos para calcular, para hacer cálculos, sencillamente, ¿no? Sí. Entonces es curioso porque te hace una introducción básica de esto cuando empezó, ¿no? Y realmente la historia es muy corta, muy intensa, pero bastante corta, ¿no? Sí, porque ya empiezo a discrepar. Sí, bueno, digo en cuanto a la computación electrónica, ¿no? Sí, sí. O sea, la vida sigo discrepando. Bueno, ahora pues si discrepamos, encantado, ¿no? Según aparece aquí en el artículo, la historia de la computación, tal como la entendemos hoy día, pues se echa 60 años atrás. O sea, prácticamente es donde empieza, digamos, la vida de los computadores digitales tal como lo entendemos hoy día, ¿no? Uh-huh. Esa es la introducción que se plantea aquí. Pero la idea, por ejemplo, de programa, lo que es una máquina programable, se remonta a los años 30 del siglo XIX. O sea, que estamos hablando de los 1830, como ya se dio un avance en cuanto a la idea de programar las máquinas, ¿no? Que es lo pues el secreto. Eso. ¿Qué? Bueno, ¿autómata eso? O máquinas para hacer cálculos, ¿no? Máquinas de propósito general. ¿Eso qué es? Una máquina a la que tú le digas qué es lo que quieres que haga. Efectivamente. Eso, ¿no? Yo creo que está el secreto, lo que tú has dicho, Joaquín, ¿no? Que la diferencia, el avance que se ha producido es máquina de función única. Por ejemplo, un ejemplo que yo creo muy claro es, y además lo venden hoy día, un relojito que tú te puedes comprar en tu casa para el calentador. Tú quieres que tu calentador eléctrico funcione, sí, pues de 12 de la noche a 2 de la mañana. Sí. ¿Tú qué es lo que tienes? Suponte que es un cacharro mecánico y que funciona con electricidad. Tú tienes una esfera, o sea, un círculo con las 24 horas marcadas, y tú con una pestaña la echas para atrás, para adelante, y tú dices, quiere que se conecte de 12 a 2. El resto, la pestaña de 12 a 2 están en una posición y el resto de las pestañas están en otra posición. El reloj da vueltecita y lo que hace es, en esa zona donde las pestañas están cambiando de sitio, ¡plá!, pues la luz se conecta. La corriente eléctrica se conecta. En la otra zona, la corriente eléctrica se desconecta. Es un dispositivo de función única, pero además mecánico. Es eléctrico, no es electrónico. Entonces, en la era de actual de los ordenadores se trataba de diseñar una máquina que sirva para muchas cosas. Entonces, eso, la primera máquina que se produjo fue por más o menos por los años 40, ¿no? Por aquí tengo más o menos la historia. Pero lo que es no sé si tú discrepas en ese sentido, porque la computadora... La computación empieza mucho antes. Muchísimo antes, pero con personas. Quiero decir, ¿quiénes calculan, no? ¿Cuándo hay necesidad de... Hombre, si nos remontamos, vamos a remontarnos. Al ábaco, ¿no? 3500 a.C., más o menos, el ábaco. Una herramienta para... Contar. Para contar. Y las personas también. Uh-huh. Es decir, los griegos o en la antigüedad, yo de historia estoy bastante pero en la antigüedad y hablando de astronomía, hay científicos muy antiguos que sabían predecir dónde iba a estar un planeta en un momento dado. Uh-huh. Si hemos hablado antes de Galileo, pues resulta que Galileo sabía dónde colocar el telescopio porque se iba a encontrar ahí al planeta Júpiter. Sí, Júpiter. Digo, por decir un ejemplo. Uh-huh. ¿Y por qué lo sabía? ¿Por qué sabía colocarse ahí? Respóndeme. Vamos a ver, el ver un planeta con un telescopio... No, apuntar hoy a una hora determinada hacia ese sitio del cielo. Porque había calculado... Claro, como diría Antonio, por ejemplo, ¿por qué se calculan los eclipses? Porque eso se hace del año 14. Es del año de la polca. Sí, vale, pero estamos hablando de máquinas para calcular. No, pero en la antigüedad la gente computaba. Claro. ¿Y cómo computaba? A mano. Como la Becren. ¿Eh? Sí. Entonces... El Abecren a mano, sismo antiguo. Entonces, con el paso del tiempo, pues resulta que cada vez que había necesidades de hacer cálculos tediosos y lentos, pues se contrataban personas. Y entonces se ponían a calcular y a construir tablas numéricas para ayudarte, pues no sé, en temas, siempre normalmente en temas militares, para calcular, por ejemplo, el tema de trayectoria de proyectiles, pues se ponían a darle que te pego a calcular a mano, ¿no? Aquí en el artículo habla de un comienzo interesante, fue por el año 1790, después de la Revolución Francesa, donde Francia se propuso, aparte de cambiar el sistema métrico, que adoptó... Cambió hasta el calendario, déjate que no... El sistema métrico decimal, ¿qué? ¿No me cambió el calendario, con su mes de Brumario. Se cambió el calendario. También se propuso un sistema de impuestos más justo. Un impuesto sobre la propiedad, para entendernos, un IBI, vamos. Sí. Más justo. Entonces, ¿qué le hacía falta al gobierno francés para aplicar ese impuesto? Pues un nuevo mapa del Estado francés, o sea, para ubicar las propiedades. Entonces ahí hacía falta gente que mucho cálculo. Y entonces iniciaron un proyecto, se pusieron a trabajarlo, construyeron y publicaron en francés, se llama Table de Cadastre, o sea, una tabla del catastro, y la hicieron a mano, a mano. A base de guerra y de falta de presupuesto, esos catálogos, ese cuadro, nunca se publicaron. Pero Babbage o Babbage, pronunciando en plan castellano, vio esos estudios, lo vio en Francia y se llevó esa idea a Inglaterra y propuso a un organismo inglés que era la Academia de Ciencia, me parece a mí que era, no, la verdad es que no me acuerdo, no lo tengo por aquí. El caso que este hombre en el siglo XIX convenció a una academia británica a que él era capaz de construir una máquina de calcular. Y entonces ese proyecto se lo empezaron a financiar y diseñó e hizo un prototipo de una máquina de calcular, de sumar. Esa máquina se le llamó máquina diferencial. Hoy me corregí porque en ese sentido yo no me acuerdo bien exactamente de esta historia. Y lo que sí sé es que esta máquina realmente se construyó, pues, en el año 1991. O sea que la máquina definitiva diferencial Babbage no la vio construida, aunque hizo todo el estudio completo, y la máquina la han hecho funcionar en el siglo XX, ciento y pico de años después. Creo que fue así, ¿no? Sí, sí, no. Sí. Lo único es que antes de la máquina de Babbage. De Babbage. O Babbage. No. O sea, no podemos despreciar a Pascal, por ejemplo. También hizo su máquina analítica. Su máquina sumadora. Sumaba y restaba. Era toda la mecánica. Era después de Pascal, si no recuerdo mal, está Leibniz, que mejoró esa máquina. Ya era capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, que era calculadora. Sí, sí, calculadora. Ajá. Calculadora. Estamos hablando de máquinas de conteo, ¿no? Eso, eso es. Y luego, sí, es verdad, el Babbage este, que el estudio que hizo y el diseño de su máquina, que, bueno, de hecho es el padre de la informática. Sí. ¿Cómo se reconoce? ¿Quién? ¿Quién es el padre de la informática? Babbage. Con su máquina analítica, que nunca se ha construido, pero que ahí, bueno, dejó miles de documentos relativos al diseño de esa máquina analítica, y alguien dice sobre esa máquina, que nunca se ha construido, dice, uno de quienes se dedicaron a ello señaló que la máquina analítica parecía un computador diseñado en otro planeta. O sea que tiene todos los principios básicos su diseño de lo que son los computadores hoy día, las computadoras hoy día, ¿no? Y hoy día, básicamente, la arquitectura de un ordenador, ¿cómo es? Pues tiene cinco elementos básicos, ¿no? La memoria del ordenador, que es donde nosotros almacenamos los datos temporales y los programas. Una unidad que suma, resta, multiplica y divide, que es la unidad aritmético lógica, esto simplificando, ¿no? Sí, el procesador, ¿no? Sí, unidad de entrada, unidad de salida y unidad de control. Básicamente son esas cinco unidades, ¿no? Para Babbage era las unidades de entrada y salida, sí, sí. El taller. El taller, efectivamente. Y el almacén. Y el almacén. Pero el concepto sigue siendo el concepto mismo. El concepto es el mismo. Esa arquitectura que le llaman, la plasmó bien von Neumann. Este hombre era un científico que estaba metido en un comité, creo que relacionado con el proyecto Manhattan, la verdad que no estoy muy seguro. Y lo curioso del caso es que esa arquitectura prácticamente no ha variado. Aquí en el artículo plantea que le pasa como al automóvil, ¿no? Que el automóvil, sí, avanza mucho, sí, pero el principio sigue siendo el mismo. Meto aire, meto con combustible pulverizado y lo explosiono y eso va para adelante. Entonces, la arquitectura de los ordenadores no ha variado prácticamente nada desde su diseño original. Entonces, se está investigando mucho para esto cambiarlo, ¿no? ¿En qué se ha avanzado? Nos preguntamos. Pues se ha avanzado en la medida que ha avanzado la electrónica. Potencia, o sea, de tener una habitación con no sé cuántos cientos de miles de lámparas de vacío, consumiendo un montón de kilovatios y con un calor impresionante y con una potencia de cálculo muy corta, ahí reduciendo el tamaño hasta encontrarnos. Hay una cosa en esto de los avances que a mí me sorprende mucho, es cuando uno ve las imágenes, ¿no?, de cuando el Apolo 11 llegó, sí, a la Luna, y uno ve el estudio de la NASA, no hay ni un ordenador. ¿No hay qué? No hay ordenadores. Tal como los conocemos hoy. O por lo menos no se ven, ¿eh? Hombre, no lo ves como... Como lo veo como hoy. Lo veo hoy día. Sí, habría... A verlo, habíalo. Habíalos. Pero a verlo, ¿cómo, ¿cómo eran? Lo que tú echas de menos son los monitores. Eso. A mí no me cabe en la cabeza un ordenador sin monitor. Pues yo lo he conocido, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con cintas perforadas? Con cintas perforadas. O sea, no tenían pantalla los ordenadores. ¿Qué edad tiene tú? Y después la programación, el sistema operativo no existía prácticamente. Tú tenías, es difícil explicar esto, ¿no? Aparte, yo tampoco lo he vivido, ¿no? Pero ¿cómo ve un ordenador sin pantalla? La salida no era imagen, era... La salida era una impresora. Una impresora. Claro. A fin de cuentas, los ordenadores se usaban para calcular. Claro. ¿Dónde crees tú que se había negocio aquí de los ordenadores? En España, por ejemplo. ¿En la banca? Los bancos. Claro. Para hacer nóminas, o sea, en el tema empresarial, en el tema de empresa, el negocio estaba ahí. Lo que pasa es que también estaba el negocio, militar, digamos, ¿no?, entre comillas, de la universidad, de que era utilizar los ordenadores para calcular, ¿no? Yo tengo un esquemita porque es gracioso la funcionalidad que le buscan a los ordenadores, que es lo que tú decías, ¿no, Joaquín? De dispositivo de función universal, me has dicho. ¿Cómo era la palabra? General, de propósito general. O sea, que sirve en función del programa que tú le pongas, ¿no? Entonces, en las empresas. Hoy día los ordenadores manejan muchos datos, relativamente muchos datos, y poco cálculo. Tú, una empresa, suma, resta, multiplica y divide, tú no pidas mucho más. A la hora de manejar datos empresariales no hay mucho más. En un ordenador científico quizás haya menos cantidad de datos, pero mucho cálculo. Se exige mucha potencia de cálculo. Y está también el otro extremo, que yo, el ejemplo que he buscado es meteorología, que utilizan cantidad de datos enormes y cantidad de cálculos enormes. Claro. Y me imagino que en astronomía todavía hace casi lo mismo, ¿no? La cantidad. Que se lo digan a Lito, claro, la cantidad de cálculo que está haciendo ahora. Entonces, con un mismo tipo de ordenador podemos resolver un montón de tipos de situaciones diferentes, ¿no? Y si el primer ordenador en los años 40, ya una vez puesto en marcha, hacía 20 operaciones por segundo, ahora pues habrá 20 millones. O sea, el avance en la tecnología ha sido fortísimo, muy fuerte. Y bueno, nosotros lo vemos en el tamaño, ¿no? O sea, la reducción ha sido drástica, ¿no? La verdad que sí. La informática hoy día se puede decir que está metida en todo, ¿no? Absolutamente en todo, absolutamente en todo. Te voy a preguntar, por ejemplo, cuando referente al tamaño, ¿no? Sí. De los chips, por ejemplo. El micro, al micro. Circuito integrado. Sí. Yo me pregunto, cuando pasen unos años, ¿no? Considerables. ¿A qué punto vamos a llegar? O sea, si se está reduciendo lo que es el tamaño físico, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A lo virtual? Bueno, había una especie de ley, que no me gusta que la palabra ley, que se llama ley de Moore, ¿no? Que era un señor que fundó Intel, que decía que cada 18 años, cada 18 meses se duplicaba, digamos, el número de transistores o de elementos mínimos en un... capaces de entrar en un chip. Yo en ese aspecto no conozco mucho tema. Sé que se está trabajando en otro tipo de ordenadores que ya no sean electrónicos, ¿no? Como lo llaman los basados en atómicos. Por ejemplo, exactamente. Le llaman, te voy a decir el nombre, porque ya puedes atómicos por aquí. Atómicos, nanotecnología. Sí. Ya la base, en vez de ser. Le llaman qubits, ¿no? Le llaman los que están basados en. Bueno, porque nosotros al fin y al cabo en un ordenador dentro, ¿qué hay? O sea, está casi vacío. No, me explico. ¿Cómo funciona básicamente? El objetivo es conseguir un elemento que guarde una información, que esté en dos posiciones. Básicamente, en una le llamamos cero y en otra posición le llamamos uno. Que lo podamos leer en cualquier momento y que podamos cambiarla en cualquier otro momento. Ese, digamos, es el elemento fundamental. Entonces, en el tema que tú dices de tema nuclear, pues resulta que hay una partícula que está aquí, que está allí, y que yo la aplico en campo y le cambio de posición y puedo saber dónde está, pues ya estoy consiguiendo el 0 y el 1. Ahí va el objetivo, ¿no? Y incluso con materia orgánica también se está trabajando. Ahí no te sé decir mucho más de lo que estoy contando, ¿no? Os voy a hacer ahora una pregunta informática. Yo tengo mi opinión y mi creencia, ¿vale? Pero no creencia en fe, sino porque creo que es así. Ajá. Lo que pasa es que, Joaquín me dará la razón, yo cuando voy a un curso, yo soy un profesor de informática, y yo veo que el profesor, creo, a mi entender, que se equivoca, yo me callo. Ajá. Y lo dejo seguir. Lo dejo seguir. ¿Eh? Porque tiene WhatsApp que ponerlo en... Bueno. Hay veces que hay que decir mentiras piadosas. Sí, no, pero tú sabes que hay gente que en un curso siempre te toca el que está, que va a por el maestro, ¿no? El listillo, que te agobia el curso, ¿eh? Que lo he visto destrozar cursos. Lo revienta, ¿no? Lo revienta. Sí, bueno. Los hay. Pues que los hay. Son exámenes diarios. Bueno, pues resulta que di un curso hace 2 semanas, una parte era informática, sobre las oposiciones de la Junta, ¿no? Una de las preguntas era muy fácil, para mí que sé un poquito, ¿no? ¿Cuál es la unidad de memoria? Ponía en informática, ¿no? Sí. A, el byte. B, el bit. Y C, era un disparate. El mega o no sé cuál. Y dice el profesor, el tribunal dijo que el byte, pero yo digo que el bit. Pero usted de poner el byte, con lo cual, digo, esto es un desastre, tú no me digas eso en una clase, porque aquí va a ser la gente un lío. Yo creo que la unidad de memoria es el byte y el bit la unidad de información, ¿no? Podría el bit ser, no es lo que tiene el 0 y el 1, y luego el byte tenía 8 bits, es lo que yo he entendido siempre. 8 o los que tenga, o los que necesario. Pero, para que le, claro. Pero cuando yo compro un disco y hablo de capacidad de memoria, me da usted un disco de 40 megabytes. Megabytes, no, sí. 40 megabits. No. El bit se emplea en la transmisión de datos. Yo entiendo el bit como más medida de información que de memoria. ¿Estoy equivocado? El bit es la unidad de información. Eso lo he leído yo. Es que es la unidad de memoria. Realmente. Tú dices el bit, ¿no? El bit. Sí. Pero el byte El byte se define como cantidad de bits necesarios para almacenar un carácter. Exacto. Vale. Algo que tú entiendes. Pero ¿por qué tiene que ser un carácter? Vale, pero cuando yo guardo una imagen, por ejemplo, no me hacen falta caracteres. Exacto. Guardo bits. Guardas bits. Pero cuando tú hablas de... La pregunta va por la memoria. ¿En qué mides la memoria? Lo más lógico y lo más corriente. La memoria se mide en bits. En bit. Bit. Es la unidad. Pero de hecho, el byte es un múltiplo del bit. Pero el tribunal te dice que tiene que poner byte. Bueno, ya, eso es otro tema. Que el tribunal, puede sin bit también. No, bueno, es un múltiplo. Depende del método que emplees, ¿no? Para codificar. Yo no me quiero meter en berenjenales. No, porque hace unos años eran 7 bits y ahora son 8. Y a lo mejor y dentro de poco serán 16. 16. Entonces, claro. Yo creo que sería la unidad de información entendible o legible, ¿no? Algo que te dice algo al humano. ¿Por qué cuando te venden un hablamos de gigas? Obviamente. Hablamos de gigabyte, no de ¿dónde? Gigabyte. Perdón. Porque es que el bit es una unidad demasiado pequeña. O sea, si tú dices, esto tiene 18 teramillones de bits. ¿Para qué? No te dice nada. Pues pones una unidad que sea más asequible, más... Igual que tú dices las distancias, las dices en kilómetros, no las dices en metros. Yo soy muy prudente en los cursos, pero soy muy borde con las operadoras de teléfono. Me llamaron alguna vez de ONU, y digo, ¿qué ofrecemos 6 megas? Digo, ¿6 megas qué? ¿De qué? ¿De cómo? Digo, ¿que 6 megas qué? Dice, ¿6 megas? Digo, bueno, megabyte, megabit, megalitros, megametros, mega qué. ¿6 megas, señor, 6 megas, vale. ¿Para arriba, para abajo? ¿Cómo? Digo, hombre, ¿no? De subida, bajada. Usted es que es demasiado puñetero ese. Esta gente, los de la telefonía, juegan con el tema. Hablan en megabit, si no me equivoco. Joaquín. Hablan en megabit, pero bueno, es que también el quien se lo ofrece seguramente no tiene ni idea. Pero Joaquín, lleva razón. Los comerciales de este tema no tienen ni idea. Le dicen, ¿tienen su cuestionario? Claro, tú tienes que decir esto y esto. Y ya está. ¿Pero llevas razón o no? Pues claro que llevas razón. Ni siquiera sabrán que hay mega algo. Se dicen mega. Pero y pregunto, ya que sois informático y sabéis, bueno, ¿por eso qué? De que sabemos, eso te voy a decir. No tengo ni idea, macho. Yo me he leído articulito para explicarme. Los cables, ya sean de cobre o de fibra óptica, sí. ¿Por qué la bajada nos dan tanto y la subida nos dan tan poco? ¿Por qué es tecnológicamente imposible? Porque no le da la gana. ¿Por qué ONU o Telefónica? No, vamos a ver, si usted contrata, le dan más subida. No me dejan, he intentado, creen que no. ¿Qué puede? Yo no lo sé bien. A nivel particular o mejor no, pero a nivel empresarial estoy seguro que sí. Pero te explico, mira, el programa nuestro ocupa hora y media, grabado a una calidad aceptable, a 128K, KPS. Ya no sé si es kilobytes o kilobits. ¿Cómo? KPS. Sí, kilobytes por segundo de calidad, en total. Total. 80 megas, ¿vale? Uh-huh. Vale. Lo que hago en casa, lo convierto, lo comprimo, lo paso a 22.000 megahercios, que es una calidad aceptable al oído, no lo va a notar, y se me quedan 40 megas. Y lo subo a 300K por segundo que me da ONU, pues menos mal que ONU, digo lo malo, digo lo bueno, no se corta. Con lo cual me sube... Pues tardan, yo sé, media hora o más. Me subí. Sí, vamos a ver, ¿por qué me da usted 3 megas? Yo prefiero que me dé usted mejor 2 megas y me dé 1 mega de subida. Y no te lo dan. Ahora mismo, ¿qué te ofertan? ¿Qué es más fuerte, la bajada o la subida? La bajada muchísimo más fuerte en comparación con la subida. Siempre. Pero una diferencia brutal. Lo poquito que se ve el tema este ADSL parece ser que es que el negocio está en que en el mismo cable donde se transmite la voz. Hay el cable es capaz, digamos, la voz ocupa una zona de frecuencia determinada y hay una zona libre que se aprovecha para transmitir los datos. Y seguramente será más fácil traerte para acá, para la central, en un volumen determinado. Es comercial, o sea, lo normal, ¿sí? Lo normal es que una persona en su casa tenga muchísimas bajadas y pocas subidas. Yeah. Por eso es asimétrico, no por otra cosa. No es por cuestión técnica. Porque la gente demanda más bajadas. Claro. Si demando más bajada, te doy más ancho para que tú... Me bajo más cosas de internet de las que yo subo. ¿Y tú crees que las telefónicas te dan lo que tú quieres? ¿O no? Dentro sí, de lo este que cabe, sí, lo que se está demandando. Sí. Sí, porque lo están cobrando. Lo que la gente demanda. Otra cosa es ya dentro de... Porque si tú no le das lo que demanda, se van a ir a la competencia. La velocidad, digamos, igual, tanto de bajada como de subida, ya estaba. por el cable de teléfono. Sí, claro. Ahí sí era igual. Puede ser. Ahí era igual. Claro, pero eso con, es simplemente con, por el con tema. RD6, por ejemplo, ¿no? Con el cable de teléfono normal. Normal. 56K, bueno, si lo puedes trabajar para mejorarlo y demás, ¿no? Ya, es la misma, estaba, claro. Estaba usando la misma velocidad, tanto de subida como bajada. Lo que pasa es que es por sentido común. O sea, lo normal, cuando tú estás viendo páginas web, es que tú pides la descarga y muy pocas veces... Te va a subir una burrada. Dando, ya, ya. Simplemente pidiendo información de dame hecho, dame hecho. Tus tu subidas, digamos, son muy cortas. O sea, que tú pagando puedes conseguir. Pagando seguro. No, pero no, me dicen que no. ¿No? No. Dile que eres una empresa. Sí, hombre, ya te van a verte. Ya te cambian el contrato. ¿Eh? Ya te cambian el contrato. Claro, pero yo estoy seguro que pagando. Sí, pero que creo que. Lo que pasa que vamos a ver, una cosa es que yo no digo que sea barato. ¿Vale? Barato seguramente no lo sea. Pero, como posible, yo creo que sí. Y no, bueno, ya investigaremos a ver. Hombre, lo que no puede ser es que te lleva, vamos, te digo, media hora más. Vamos, Alfonso, es hombre, que también, tampoco es una cosa que lo haga. Es normal siempre que tú estés subiendo 40 megas cada 2x3. Es que incluso en una página web. Una página web, tú la haces y a lo mejor te ocupas 5 o 10 megas. Tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Unos 40. Sí, no, pero que es culpa tuya. Que digamos que... O tú quieres subir Benur o algo así, ¿no? No, no, él quiere subir los programas de radio y hacer así, darle 10 minutos y listo. Y... Bueno, y otra cosa. Cuando sube el programa de radio, olvídate de navegar. Claro. Que eso es lo que no comprendo. A ver, si me estás subiendo a 300K, ¿por qué me dejas sin línea para hacer cualquier cosa? Porque coge todo el caudal posible. Pues sí, pero muy chiquitito. Pero el que tiene está cogiendo entero subiendo tú el fichero ese. Y no, prácticamente ¿cómo haces la petición? ¿Cómo? Si la carretera hasta el puerto está hasta la boca. No llega, claro. ¿Cómo metes tú tu coche para ahí? En contra. No, en contra no. Encontrado a favor. A favor. Da igual. La otra carretera da igual como eche. Está copado. Son dos canales distintos. Ya. Y otra cosa es qué sistema operativo estás usando. Da igual. Da igual. Lo mismo el Ubuntu, lo mismo el Windows. Da igual, la verdad. Puedes programar el envío limita, a las 4 de la mañana. Limita el ancho de banda del programa y déjate otro poquito más, aunque tarde un poquito más. No, pero si tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, ¿sí me entiendes? Que yo lo pongo, me acuesto a dormir mi siesta tan tranquilo cuando llego. Entonces, ya ¿cuál es tu problema, hombre? No, mi problema son ganas. Es lo mismo que cuando te llama la chavala. ¿6 megas de qué? No. ¿Sabes cuál es mi problema? No, ¿sabes cuál es mi problema? Que no soy libre. ¿Que no qué? Que no soy libre. Pero de eso hace ya 40 años. ¿El qué? De que no eres libre. Ya. Desde que naciste, macho. Pero es que... Si no es por una cosa, es por otra. Pero es que estás pagando una barbaridad para que hagan contigo... Es un abuso lo que cobran. Es otro tema. Es un abuso lo que cobran. Ya, eso es otro tema. Que sí, que es un abuso. Bueno, espérate, a ver si nos pone el servicio universal, ¿no? Y te mando una tarea. ¿Tarea? A mí, No, estoy intentando alojar, hacer mi blog y llevármelo a WordPress en un servidor, ¿vale? Y vaya precios, vaya precios. ¿Sabes lo que me refiero? No alojarlo en Blogspot ni en WordPress.com. No, que tú quieres utilizar WordPress, pero en tu servidor. En un servidor que yo contrate. Pues 30 euros al mes. Sí. ¿Está que sí? Y no te pases de transferencia, que como tenga mucho éxito... Te cobran encima. 30 euros menos es muy caro, para lo que dan. Sí, no, que me refiero, no es muy caro, pero que te cobran, Pues claro. Sí. No hay nada gratis. Alfonso, la preguntita, lo del Twitter, ¿qué es el Twitter? ¿Qué es tuitear? Yo te lo digo. ¿Tú me lo dices? Sí, porque yo estoy metido en Twitter y nos queda un minuto para irnos. Ah, venga. Twitter es un sistema de comunicación basado en el microblogging. Es como, ¿tú sabes lo que es el Facebook? Qué bonito lo ha quedado. Sí. No, es una red social, ¿no? Una red social. Sí. ¿Pero tú no haces Facebook? No estoy metida. No estoy metida, sí está metida. Yo bueno, Twenty, es lo mismo. Primo hermano, ¿no? Es lo mismo, casi igual. ¿Tú sabes que tiene un estado? Pues Twitter es solamente el estado. Tiene 140 caracteres. Twitter, tú te das de alta y te dice, what are you doing? Bueno, ya lo dice en español. Ya hablan por eso en español. ¿Qué estás haciendo? Y dice tú, estoy rascando la cabeza. Y todos tus seguidores La gente que se ha apuntado a ti, pues leen que estás rajándote la cabeza. Qué bonito. También puedes decir, cosas más interesantes. Me voy a suicidar. No, puedes decir, se ha descubierto el Hubble, la estrella tal y cual. Y plantas el enlace, que ahora hay páginas que te cortan los enlaces, y la plantas. Ah. Entonces todo el mundo, entonces tú tienes amigos, los que tú quieres. Uh-huh. Luego Twitter te permite engancharlo a Facebook. Con lo cual, yo escribo en Twitter y automáticamente sale en Facebook. En Twenty no. Pero en Facebook sí, con lo cual, desde el móvil, yo pongo... estoy viendo, como anoche puse, estoy viendo 2012. Automáticamente sale en Facebook. Y ya todo el mundo pues me escribe, me comenta y tal. Y también lo tengo enganchado en mi blog. Automáticamente sale en el blog, desde el móvil. Entonces, hoy no escribo porque estoy cansado. Le pum y sale. O por ejemplo, yo he utilizado, ¿qué te digo yo? En la fábrica de botellas, las manifestaciones que había. Mi casa, Pues yo estaba en la manifestación, la cabecera de la manifestación está en la calle Corredera. Lo mandas y automáticamente. Y en 140 caracteres. Tiene que ser 140. Nada más. Cada mensaje, claro. Sí, con lo cual te obliga a. A comprimir mucho el tema. Hemos aparecido en esa que con K. No. Y esas cosas. No. En Twitter la gente no. Como escribes así, te ignoran. Normalmente Twitter se utiliza pero más. Tengo que registrar y todo eso, ¿no? Como en Facebook, ¿no? Sí, igual. Normalmente Twitter, 20 lo tienen los jovencitos, como tú, para ligar esa cosa. Facebook es distinto. Y 20 es más político. Sobre todo tiene mucha política. Twitter. Es más, pero vamos, yo lo utilizo. Es que lo escuché hablar en una empresaria que se dedica... Yo te puedo decir, en Twitter al principio cuesta trabajo. Es lo que dijo ella, dice, es una especie de lenguaje. Sí, al principio dices esto, pero luego yo me he enterado de cosas antes por Twitter que por la prensa. Sí, porque ten en cuenta, por ejemplo, y un saludo para él, Javier Casal, el locutor de la COPE, de la cadena SER, no tiene nada que ver. Ese hombre está haciendo el informativo de las 8 de la tarde. Y el tío, antes de que él está tuiteando, y yo en mi ordenador veo, escucho, sé ya lo que va a decir. Lo sé antes. Y Twitter es la inmediatez. Algo que escriba a las 2 horas ya es antiguo, ya no vale. Ahora estamos todos con la inmediatez obsesionada. Eso es, sí, eso ahora. Eso agobia, tú. Sí, porque. ¿Sí? Te enteras, me ha pasado, Yo por la noche, por la mañana escucho una noticia, digo, esta noche voy a escribir en el blog. Y cuando llego, digo, ¿para qué voy a escribir si ya ha pasado esto? Ya. No vale. Es absurdo, claro. Vamos. O de escribir artículos que lo tira a la basura, que no vale ya. Yo creo que el clic lo llevamos todo en la vida. Sí, sí, las redes sociales nos están llevando. Habría que pararse un poquito, es verdad. El Facebook me encanta. Me encanta porque antes era el Messenger, yo el Messenger no lo soporto. Yo tampoco. De verdad, porque eso de tener que estar sentado y hablando con alguien es perder el tiempo. De verdad te lo digo, Paso mi llamada por teléfono. Claro. Se te abren 7 ventanas. No, hombre, te lo digo en serio. O queda en un bar, ¿no? O queda en un sitio. Hombre, a no ser que esa persona esté en el Quinto Pino. Vale. En Filipinas, en México. Vale, ahí lo entendería. Ahí lo entendería. Pero es que cuando está esa persona... Se te abren 7 ventanas. Sí, eso ya es un rollo. Ya tienes que estar oculto. El Messenger se ha convertido en un sitio donde no habla nadie porque todo el mundo está oculto. No conectado, que es mentira. Está todo el mundo conectado. Es verdad, es verdad. Y ahora, solo dices tú, es que nadie me habla, voy a salir y en el momento que sale. Es verdad, es verdad. No puede ser. El Facebook no, tú escribes, te va a hacer la cena, termina, cuando vuelve alguien me ha contestado. Oh, mira, pues sí, pum, y contesta y ya está. Y muchas veces, si tú, ¿para qué le voy a contestar? Le pone, me gusta, le pincha y quedas como un rey. Tú lo sabes, me gusta. Me gusta, pum. Y ya está. Lo curioso es esos informáticos, cómo se forran con tener ideas que no tienen otros. Ideas. Pues no, Facebook, por ejemplo, tuvo un precursor, ¿sí? Pero no triunfó. ¿Quién era? Hubo una página americana que montaron. Para lo mismo que Facebook, para localizar amigos de universidades que te habías pedido, eso como herramienta y demás. Básicamente lo que era el principio de Facebook, sin embargo, No funcionó. No, no fue su época. No cuajó. Y no tuvo suerte. Por eso está el momento justo ahí. Y he encontrado, tengo un grupito de amigos de la mili. Personas que era imposible localizarla. Y la encontraba ahí. Y la encontraba ahí, ¿sabes? Bueno. ¿No, Marta, de hablar? No. El jueves que viene seguiremos con la historia, porque lo hemos dejado balbuceando. Y seguro. Hemos dado un salto. Seguro que hablaremos de mecánica. Cuando venga listo, de mecánica de coche. Ah, mecánica de coche. La ha dejado tirado. Hasta el jueves que viene, miren el cielo. Hasta luego. Hasta luego.